Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, muy Bueno, bien. Lorena, a ver, contanos de esta actividad que hay el viernes ahí en General Pico. Bueno, la actividad está organizada desde el Comité de Enfermedad Cardiovascular de la Mujer de la Federación Argentina de Cardiología, con el propósito de poder llegar a todos los lugares del país, y en esta oportunidad nos tocó General Pico. Elegimos esta ciudad para venir a realizar la capacitación. Así es que el viernes está programada la capacitación médica y para enfermería, ¿sí? En una jornada que va a durar desde la mañana, media mañana hasta la tarde. Vienen múltiples disertantes de todo el país y vamos a abordar los diferentes temas que, bueno, de lo amplio que hay en la cardiología y sobre todo específicamente en la mujer, para poder, traer los conocimientos de los especialistas en este tema a nuestra población. Claro. La realidad es que, bueno, esta es la misión de este comité, porque, bueno, llevamos un par de años conociendo las diferencias entre hombres y mujeres y, bueno, y queremos compartirlo para cambiar las estadísticas, ¿sí? Claro. Porque la realidad es que es la causa número uno de muerte en las mujeres y esto es una realidad bastante poco conocida. Cuando Ah. hemos hecho encuestas a la población, solo 7 de cada 10 personas, mujeres, saben que esta es la causa número uno de muerte. Entonces, la realidad es que necesitamos revertir eso para poder prevenirlo. Claro. O sea que la población no está en conocimiento de esta No lo cifra. conoce, no Ah, lo conoce. está bien. Y es la principal, dijiste, causa Es de la fallecimiento. causa número uno. 1 de cada 3 mujeres o una mujer cada 11 minutos muere por enfermedad cardiovascular. Esta es una estadística argentina y de todo el mundo. Es una realidad que compartimos con todo el mundo. En algunos países, en vez de 3 son 4 mujeres, pero la realidad es que ese es el número en general. ¿Y a qué se debe? ¿Está estudiado, me imagino, o hay algún análisis de esto, de por qué? Sí, las causas son las que tenemos en común, los factores de riesgo, ¿no? Que provocan esto son las que tenemos en común con los hombres: la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, la dislipemia, el tabaquismo, el sedentarismo. Y las mujeres además tenemos factores de riesgo que son propios de nuestro género y que tienen que ver con nuestra historia ginecológica y con algunos trastornos del embarazo que pueden predisponer a que lo tenga o lo padezca, pueden predisponer más adelante, a lo largo de nuestra vida, en general en la posmenopausia, a tener eventos coronarios, ¿sí? Por ejemplo, una mujer que ha transitado un embarazo con hipertensión arterial o con diabetes durante el embarazo, que su embarazo terminó antes de tiempo o que su bebé nació con muy bajo peso, estas son otras características que suman como factor de riesgo para después tener un evento coronario. Por eso que hemos hecho ya las campañas también para tener un embarazo saludable. Trabajamos con los ginecólogos para poder acercarnos un poco más al control de las embarazadas, ¿sí? Los cardiólogos también. O sea, no solo tienen que ir al ginecólogo, sino al cardiólogo, al obstetra, ¿verdad? Y al cardiólogo para en el control del embarazo, porque es muy importante que estemos atentos y que se lleve un embarazo saludable para después evitar este tipo de complicaciones que más adelante nos van a predisponer a un evento coronario. O sea que hay gran parte de las causas que se pueden prevenir. Sí, todas, la mayoría de La las causas se mayoría. pueden prevenir porque la hipertensión arterial se puede controlar, la diabetes se puede controlar, el colesterol se puede controlar. Lo que ocurre es que las personas en general, las mujeres, hacen controles ginecológicos y no vienen al cardiólogo. Entonces, Claro. nadie sabe cuál es su número de presión arterial, su número de glucemia en sangre, su número de colesterol. Entonces, si no conocemos dónde estamos parados, no podemos prevenir nada. O sea que lo primero que hay que hacer es venir al control para saber si tenemos o no tenemos alguna patología. Y de ahí partimos para prevenir, cambiar la realidad, controlarla quien lo tenga, ¿sí? Y evitarla quien no. Entonces, para evitarlo, el que esté sano y siga sano, para seguir sano necesitamos hacer actividad física y una alimentación saludable. Esos son dos pilares fundamentales para la prevención. ¿Y por El qué que se... conocernos y el llevar una vida sana, Claro. ¿sí? ¿Y por qué no se le dio, por decirlo de alguna forma, no se le da mucha bola al cardiólogo, digo? Y yo creo que esto es una cuestión de la sociedad toda y el gobierno también ha apoyado mucho a la campaña de los ginecólogos. Uno ve aquí en nuestra provincia que se programan los controles de ginecología, las mamografías, sí. Las llevan al pueblo, te van a buscar a tu casa un poco más. La verdad que eso está, gracias a Dios, muy muy bien aceitado, porque ha habido también un apoyo del gobierno para esto. Entonces, todas las mujeres básicamente pueden hacer sus controles porque tienen una llegada accesible. Nosotros hace años que venimos peleando porque puedan declarar un día de concientización, ¿sí? Y con este apoyo uno pueda destinar también recursos a hacer campañas más profundas e intensas para sumar este control o este día de concientización en el que nos podamos acercar a la población, más que en estas cosas que hacemos nosotros habitualmente. Pero bueno, nos está costando bastante. Habíamos logrado una media sanción en la Cámara de Diputados y bueno, y hay que volverlo a plantear porque en la pandemia se nos demoró todo, así que hay que volver a empezar. Pero la idea es que el gobierno también nos apoye, que se pueda programar declarar el día de concientización para tener recursos para esto. Claro. ¿Sí? Este día es a nivel nacional, sí. Sí, nosotros estamos proponiendo el día del natalicio de la Madre Teresa de Calcuta en agosto para como día de concientización, así que bueno, estamos a la espera también de este año que podamos volver a volcarlo en la Cámara de Diputados y de Senadores para lograr ese apoyo del gobierno, que también es súper necesario. Nosotros sumamos esfuerzos desde todos los lugares del país, pero somos un par los que conformamos este comité y vamos llevando el mensaje por todas las provincias que podemos, ¿no? Pero la realidad es que no nos alcanzan las manos ni las voces que tenemos para difundir el mensaje. La actividad del viernes dijiste que es una capacitación para médicos, médicas y enfermeros y enfermeras. Así es. Bien. Y el sábado los esperamos a las 9:30 de la mañana, que no se suspende por lluvia, en el Club Independiente. Ahí vamos a hacer la actividad de la comunidad, vamos a poder charlar todo esto y contarles qué es lo que tienen que hacer para prevenir, para cuidarse. Vamos a hablar también de lo que estoy planteando, que son las dos cosas, los pilares fundamentales, la nutrición. La licenciada Natalia Muchul va a estar con nosotros pudiendo abordar consejos importantes para la población. Vamos a hacer una clase de gimnasia para iniciarnos en la actividad física y una capacitación en reanimación cardiopulmonar. Bien. También vamos a contar con el stand del Centro de Día de Diabetes para hacer los controles de presión y de diabetes. Así vamos avanzando en que cada mujer pueda conocer cuál es su número de presión y de glucemia. Y bueno, vamos a estar ahí para cualquier duda, la gente del Servicio de Cardiología del Hospital también. Bueno, por eso ese es el espacio para la comunidad, para que podamos sacarnos las dudas, acercarnos, hacer un poco de actividad física y empezar a llevar una vida saludable. Muy bien, Lorena. No sé si quedó algo más, sino muchísimas gracias por contarnos bueno, todo esto. No, te agradezco y espero que puedan transmitir el mensaje a todas las mujeres que ustedes quieran y quieran cuidar. Así nos encontramos el sábado a la mañana en el Club Independiente. Bien, que tengas buen día, Lorena. Gracias. Igualmente. Bien. Un abrazo.